¿Cuántos de ustedes han estado con un quejoso? ¿Acaso sus quejas constantes no llegan a fastidiarlos? Parece como si estuvieran convencidos de que Dios les debe una vida sin problemas. La verdad es que Dios no nos debe nada. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah empieza su último mensaje en la serie, Capturados por la Gracia, ayudándonos a descubrir el lugar de la gratitud en la persona que ha experimentado la gracia de Dios. El Dr. David Jeremiah nos presenta el reto de poner en prioridad un espíritu agradecido y nos recuerda que debemos empezar a practicar la alabanza a la eternidad. En su mensaje, la alabanza continua de la gracia. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Muchas gracias por acompañarnos hoy al empezar la primera parte de la conclusión de nuestro tema de la gracia, Capturados por la Gracia. Le recordamos que esta serie también está disponible en forma de guía de estudio. Así que empecemos nuestro último estudio sobre el tema de la gracia. Hablemos de la alabanza continua de la gracia. Los versos de la letra original en inglés que utilizamos para este mensaje son: no tendremos menos días para entonar la alabanza de Dios que cuando empezamos. El presidente Abraham Lincoln decía, en son de broma, que Harriet Beecher Stowe era la mujercita responsable de haber iniciado la guerra civil en los Estados Unidos de América. En la novela La cabaña del tío Tom, que apareció en 1852, la novelista Stowe relata la experiencia de un esclavo cristiano que fue vendido a Simon Legree. Hoy apenas el nombre de Simon Legree conjura visiones de perversidad, aunque no se haya leído la novela. De hecho, si quiere aprender más en cuanto a Simon Legree, vaya al diccionario, busque la palabra mal y ahí lo encuentra. Según la novela, Tom aprendió por cuenta propia a leer, para leer la Biblia. Entonces Simon Legree lo compró. Tom leía la Biblia en sus momentos libres y se sentía fortalecido. Pero cuando Simon Legree le puso las manos encima, no permitía a sus esclavos tiempo libre. De hecho, tal como John Newton había hecho y como hemos visto en mensajes anteriores, Simon Legree trató de hacer que Tom negara su fe y viviera para el diablo. Hizo todo lo posible por corromperlo, pero Tom se negó. Siempre decía, perseveraré. El Señor puede ayudarme, o tal vez no me ayude, pero yo perseveraré y creeré en Él hasta el fin. Las palabras de valor y resolución de Tom solo sirvieron para encolerizar más a Simon Legree y que decidiera esforzarse más por doblegar a Tom y destruir su fe. A la larga, la persecución y mofas de Legree empezaron a hacer mella en Tom cuando estaba débil. Una noche, cuando se hallaba en el punto más bajo de su vida y aunque todavía se aferraba a su fe, enfrentó un momento muy, pero muy difícil para él. Dijo que se sentó junto a una fogata moribunda una noche cuando, de repente, todo lo que le rodeaba parecía desvanecerse y una visión surgió ante él de uno coronado de espinas, abofeteado, sangrando. Tom contempló asombrado y maravillado la presencia majestuosa en el rostro. Los ojos profundos, patéticos, le entusiasmaron hasta lo más íntimo de su corazón cuando gradualmente la visión cambió. Las espinas afiladas se volvieron rayos de gloria y en esplendor inconcebible. Vio que el mismo rostro inclinándose compasivamente hacia él y una voz que decía, Tom, contempló asombrado y maravillado la paciencia majestuosa en el rostro. Los ojos profundos, patéticos, le entusiasmaron hasta lo más íntimo de su corazón, cuando gradualmente la visión cambió. Las espinas afiladas se volvieron rayos de gloria y en esplendor inconcebible. Vio el mismo rostro inclinándose compasivamente hacia él y una voz que decía, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Conforme la visión se desvanecía, Tom se despertó, y en la soledad de la noche resonaron las palabras triunfantes de un himno que él había cantado a menudo en días más felices, pero nunca con tanto sentimiento como ahora. En este punto en la narración, La robusta voz de tenor de Tom canta la quinta y sexta estrofas del himno Sublime Gracia, seguidas de las palabras de lo que, para nosotros, es la última estrofa. Cuando hayamos estado ahí 10,000 años, reluciendo brillantes como el sol, no tendremos menos días para entonar la alabanza de Dios que cuando empezamos. El relato en la novela indica que desde ese momento, Tom abandonó su esperanza de algún día ser libre y concentró todos sus esfuerzos en ayudar a los esclavos a saber de la esperanza que podía ser suya para la gracia futura. A la larga, Simon Legree mató a Tom a latigazos por su fe tenaz y su esperanza de que un día entonaría alabanzas a Dios en el cielo. Es difícil poner en palabras el poder que esa gracia tiene para todos nosotros. El himno es más que la melodía, es más que el hombre que lo compuso. Es el mensaje del himno lo que nos da esperanza, porque la gracia es cuestión de esperanza, ¿verdad? La gracia nos da esperanza cuando ninguna otra cosa nos la da. Un comentarista escribió un libro en cuanto a la gracia y ahí dice que la gracia va a contrapelo del sentido común. Dijo, el sentido común obstinado le dice a uno que está totalmente lejos de cumplir los estándares de un Dios santo. La gracia, perdona gracioso, dice que todo está bien, a pesar de que tanto en uno ande mal. El sentido común realista nos dice que es demasiado débil, demasiado hostigado, demasiado humano para cambiar y mejorarse. La gracia nos da el poder para ponernos en camino a ser una persona mejor. El sentido común regular tal vez diga que uno está atrapado en la rutina del destino o futilidad. La gracia promete que se puede confiar en Dios para tener un mejor mañana, un mejor día del que uno mismo se ha buscado. La gracia está llena de esperanza. Y como John Newton, el apóstol Pablo estaba lleno de alabanza a Dios por la gracia que se había expresado en su vida. Mediante las vidas de John Newton, del apóstol Pablo y la novela La cabaña del tío Tom, aprendemos lo que nuestras vidas serían si no tuviéramos la gracia. ¿Cuántos recuerdan lo que era su vida antes de que la gracia de Dios invadiera su persona? ¿Lo recuerdan? Es importante recordar lo que éramos antes de que Dios nos tomara a fin de apreciar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso la palabra gracias y la palabra gratitud se parecen mucho. La gracia y la gratitud marchan juntas. Cuando se entiende la gracia de Dios, automáticamente se tiene gratitud, gratitud y gracia, gracia y gratitud. De todas las personas sobre la faz de la tierra de Dios, los creyentes deberían ser los más agradecidos porque tenemos más por qué ser agradecidos. ¿Qué tenemos? Tenemos gracia. Dios nos ha dado gracia y debido a esa gracia hay una deuda que crece cada vez más en nosotros, aunque nunca podremos pagarla, una deuda de gratitud al Señor Dios que nos colmó con sus bendiciones, que nos dio a su Hijo en la cruz para que se nos pudiera dar gracia por fe en Jesucristo. Cuando recibimos la gracia de Dios, empezamos de inmediato a ensayar para el coro celestial en el cual cantaremos para siempre, jamás. Así que hoy, al oír este mensaje, gracias por venir al ensayo. Estamos realizando un breve ensayo en esta ocasión. Cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, simplemente estamos preparando nuestros corazones para el día cuando cantemos alabanzas a Dios alrededor del trono. Cuando se estudia la vida de Pablo y se aprende en cuanto a la gracia y la gracia que fue derramada sobre su persona, no es sorpresa que Pablo hable de acciones de gracias y gratitud y alabanza más que cualquier otro en el Nuevo Testamento. Aparte del libro de Apocalipsis, todo lo que sabemos en cuanto a alabanza y adoración en el Nuevo Testamento viene de la pluma de Pablo. Pablo nos dice que nuestra gratitud y nuestra gracia nos van a separar más y más conforme vivimos para el Señor en estos días y esperamos el retorno de Cristo. En cierta ocasión, Pablo le escribió a Timoteo, su joven pupilo. Estaba tratando de ayudarle a entender a dónde iba la vida. Le dijo a Timoteo que al llegar los últimos días habría ciertas características en esta tierra que serían identificables. En 2 Timoteo 3:1-2 escribió esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Vivimos en una cultura agradecida o en una cultura desagradecida? Todos lo sabemos. Sea que uno esté conduciendo en la autopista, caminando en un centro comercial o interviniendo en algo, somos una cultura sin gracia. De todas las naciones del mundo tenemos más por lo que debemos ser agradecidos y sin embargo, parece que somos los menos agradecidos. De hecho, ¿sabían que ahora hay sitios en el internet cuyo propósito expreso es las quejas? Eso es totalmente verdad. Hay un sitio que se le llama la Estación de Quejas. Su publicidad dice, el rey de las quejas, más de 5 millones de clientes, tenemos el récord del mayor número de quejas que cualquier otro sitio. Somos los pioneros de las quejas abiertas. El propósito de la Estación de Quejas es proveerle un lugar central para presentar sus quejas e investigar quejas previas. Hay otro sitio que dice lo siguiente. Quéjese en cuanto a cualquier cosa. El mundo entero está aquí para escucharle. Quéjese de su vecino, quéjese de las aerolíneas, quéjese de los trenes, quéjese del ruido, quéjese de su suegra, quéjese de los precios altos, quéjese de algún fraude, de baches en la calle, de la policía, de la beneficencia pública, de su trabajo, de su jefe, quéjese de nosotros. Le escucharemos y se lo diremos a todos sin excepciones. ¿Qué anda mal en el mundo en que vivimos? ¿Sabían que incluso hay un sitio web para cristianos? Este sitio les ofrece a los cristianos toda una sección en la cual pueden seleccionar las cosas acerca de las cuales quejarse. Las quejas de sección múltiple ya han llegado a ese sitio. Casi puedo oír algunos cuantos leyendo estos sitios web y pensando, ¿saben? Esto no me molestaba antes de leer esto. Ahora que lo veo, es terrible. Este sitio tiene categorías como quejarse del alto costo de asistir a una universidad bíblica, quejas en cuanto a cómo algunos sueltan palabrotas todo el tiempo y que su hermano vive como cerdo y del pastor de jóvenes de su iglesia. Y eso, para mencionar unas cuantas cosas más. Como ven, amigos y amigas, es bastante natural que el que nunca ha experimentado la gracia de Dios ande quejándose, pero nosotros ya somos creyentes y hemos recibido la gracia de Dios. Un día vamos a pasar toda la eternidad alabando a Dios por su gracia. Pablo quiere que entendamos que el ensayo empieza el momento en que uno es salvado. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos haciendo los preparativos para ese día cuando nos reunamos alrededor del trono y alabemos al Señor. Así que quiero hablarles brevemente de unas cuantas cosas que vienen a la mente al pensar en los últimos versos de la letra de este himno tan querido. Quiero que noten, en primer lugar, en los escritos de Pablo, la prioridad de la alabanza y gratitud. Primera a los Tesalonicenses 5:18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». ¿Sabían que en la Biblia la palabra griega que se traduce gozo o alegría aparece 181 veces? La palabra que se traduce gracias o acción de gracias aparece en una u otra forma más de 136 veces, como una hebrea dorada entretejida por toda la Biblia. Gozo y gratitud es el tenor de las Escrituras, es el sonido de trasfondo de la Biblia, gozo y gratitud. En el Antiguo Testamento la gratitud era tan importante que a unos cuantos miembros de la congregación se les asignó la tarea específica de asegurarse que se expresara la gratitud y la alabanza. Observemos un par de pasajes bíblicos. Primero de Crónicas 16:4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. A algunos de los levitas les fue asignada la tarea de loar o de agradecer y alabar a Dios. Eso es todo lo que hacían. Segundo de Crónicas 31:2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. ¿No les parece interesante? ¿Qué tal si en nuestra iglesia tuviéramos un ministro cuya tarea específica fuera ir por todas partes y ser agradecido y motivar a otros para que lo sean todo el tiempo? Eso es todo lo que hicieron. ¿Cuál es tu tarea y responsabilidad en el ministerio de esa iglesia? Soy el ministro de agradecimiento. ¿Qué eres qué? Soy ministro de gratitud. ¿Qué es lo que haces? Voy y hablo con todos estos cristianos taciturnos, enfurruñados, mal genio, y trato de alegrarlos. Les recuerdo que han sido salvados por la gracia e insisto en decirles, den gracias y alabanzas al Señor. Me siento tentado a emplear dos o tres ministros de esos. Lo que la Biblia dice es que la gratitud es muy importante para los que somos cristianos, que se le asocia tanto con nuestra victoria triunfante en Jesús, que es imposible que uno sea un cristiano victorioso y no sea agradecido. Vez tras vez, esas dos cosas van juntas. Aquí tenemos un par de pasajes que lo ilustran. Segunda a los Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Primera a los Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y triunfo, gracias y victoria. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Permítame sugerirle que empiece siendo un cristiano agradecido, porque la gratitud es una especie de catalizador que empieza a hacer que todo lo demás de su vida se abra hacia Dios y hacia otros. ¿Cuántos saben que no tiene nada divertido estar con alguien que siempre anda quejándose, que siempre anda buscando lo que anda mal en las cosas, que piensa que nada anda bien? ¡Qué bueno! ¡Qué gozo maravilloso es estar con los que tienen un espíritu de gratitud! A veces estas personas están atravesando muchas cosas adversas y sin embargo tienen una actitud de gratitud y eso las alienta y alienta a todos los que le rodean. Ese es el espíritu del que Pablo está hablando cuando dice «den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». Muchos invertimos cantidades de tiempo tratando de determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No puedo decirle lo que Dios quiere que usted haga como oficio o profesión o dónde Él quiere que usted viva, pero sí puedo decirle esto. Es la voluntad de Dios que usted sea un creyente agradecido. Eso es lo que la Biblia dice. No hay absolutamente cuestionamiento al respecto. Cuando usted sienta que aquel viejo espíritu de queja empieza a aflorar en su corazón, necesita dar un paso atrás y recordarse a sí mismo, vamos, si permito que eso suceda, voy a salirme de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea agradecido. Esa es la prioridad de la alabanza y acción de gracias. Noten, en segundo lugar, la perspectiva de la alabanza y acción de gracias. Primero de Samuel 12:24. Aquí tenemos las palabras de Samuel. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Noten lo que dice. Consideren cuán grandes cosas Dios ha hecho por ustedes. ¿Cuándo fue la última vez en que usted consideró las grandes cosas que Dios ha hecho por usted? Vaya, si no hacemos inventario de vez en cuando y le damos gracias a Dios por las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros, estaremos totalmente fuera de perspectiva. Leí de unos cuantos golfistas que solían ir a jugar golf todos los días. Todo lo que hacían era quejarse y su actitud era terrible. Uno de ellos dijo, ¿saben? Estas cuestas son más empinadas cada año. Otro dijo, las distancias están siendo más largas cada año. Un tercero dijo, estas trampas de arena son cada vez más grandes y más hondas. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Ahondándolas más cada año? Finalmente, después de oír todas estas cosas negativas de sus tres compañeros, el cuarto los miró y les dijo, ustedes deberían más bien estar agradecidos porque están de este lado de la hierba. Uno simplemente debe estar agradecido por estar de este lado de la hierba. Como ven, la vida es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Y cuando no se está agradecido, cuando no se tiene un espíritu de gratitud, todo parece nublado y oscuro, hasta que uno da un paso atrás y capta algo de perspectiva. Hace unos años, dos investigadores publicaron los resultados de un estudio que titularon Proyecto de Investigación sobre la Gratitud y Acción de Gracias. Identificaron la gratitud como el factor olvidado de la felicidad. Estos investigadores son profesionales seculares, no son creyentes, pero lo que descubrieron es interesante. Dijeron que los que llevan un diario semanal de gratitud hacen más ejercicio, tienen menos problemas físicos, se sienten mejor en cuanto a su vida como un todo y son más optimistas. ¿No es eso interesante? Tiene algo que ver con la forma en que uno se siente. Dijeron que en un periodo de 2 meses, los que llevan un diario de gratitud tenían mayor probabilidad de alcanzar metas personales referentes a la salud, estudios académicos o relaciones personales. Los jóvenes que llevan un diario de gratitud informaron un estado más alto de alerta, entusiasmo y energía. Amigo y amiga, cuando usted está lleno de gratitud y acción de gracias, usted es un mejor usted, es una mejor persona. La investigación mostró que los agradecidos tienen más emociones positivas, están más satisfechos con la vida y tienen menos depresión y estrés. Los agradecidos tienden a ser más generosos y serviciales para otros. Los agradecidos le dan menos importancia a las cosas materiales, tienen menos envidia y con mayor probabilidad comparten sus bienes con otros. La cuestión de fondo es que la gratitud es buena para uno, es una buena receta. Dios sabe cómo nos ha hecho y el Dios Todopoderoso quiere que seamos hombres y mujeres llenos de gratitud debido a su gracia. Sin gratitud en nuestras vidas perdemos perspectiva, empezamos a ver el mundo como si todo anduviera mal. Llenamos nuestro corazón con ansiedad y depresión. Pero cuando le damos un buen vistazo a la bondad de Dios para nosotros, empezamos a ser agradecidos, empezamos a darnos cuenta de lo que tenemos en Cristo. Luego la Biblia dice que cuando eso sucede, le agradecemos a Dios. Esto debe llevarnos a pensar. Cuando uno piensa en lo que Dios ha hecho, empieza a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Piense y sea agradecido. Considere y sea agradecido. El mismo hecho de pensar en Dios y lo que Él ha hecho nos hace reenfocar nuestra atención y poner las cosas de nuevo en perspectiva. Por eso, cuando entramos en alabanza y adoración, porque estamos viendo a Dios ensalzado y exaltado, y estamos viendo quién es Él y lo que ha hecho, y eso nos recuerda su bondad para nosotros, que para siempre Él es nuestro Dios. Estaba leyendo un libro hace unos meses, y como sucede de cuando se lee un libro, a veces un párrafo como que salta de la página y atrapa nuestro corazón. Este es un escritor que ha escrito mucho en cuanto a las disciplinas espirituales y es maravilloso pensar de la vida según él escribió. Esto es lo que dice: Dios nunca ha hecho nada más grande por nadie, ni tampoco podría hacer nada más grande por ti que llevarte a Él mismo. Supón que Él pusiera 10 millones de dólares en tu cuenta bancaria todas las mañanas por el resto de tu vida, pero que no te salvara. Supón que te diera el cuerpo y la cara más hermosos de cualquiera que jamás haya vivido, un cuerpo que nunca envejeciera por 10,000 años, pero que cuando mueras te excluyera del cielo y te enviara al infierno por la eternidad. ¿Qué le ha dado Dios alguna vez a alguien que pudiera compararse con la salvación que te ha dado a ti como creyente? ¿Ves que no hay nada que Dios pudiera hacer por ti o inclusive darte que sea mayor que la dádiva de sí mismo y que esa salvación que es tuya en Jesucristo? Aleluya. Amén. La perspectiva de alabanza y acción de gracias. Cuando uno se da cuenta lo que tiene y realmente se concentra en lo que tiene, es difícil enfadarse por lo que uno no tiene, ¿verdad? Un día, uno de los periódicos locales publicó una lista de las personas más ricas que viven en nuestra ciudad y decía que en ese momento había 7 personas con una riqueza superior a los 1,000 millones de dólares en nuestra ciudad. Por curiosidad, leí la lista y no pude sino preguntarme si todo el dinero les ha dado felicidad y gozo. Si pudieran entender lo que nosotros entendemos de la gracia de Dios, les garantizo. Si pudieran verdaderamente entender, canjearían todos sus miles de millones de dólares por un gramo de esa gracia. Apenas un ápice de gracia. Apenas lo suficiente para llevarlos al cielo. Cuando lleguemos al cielo un día y veamos hacia atrás a nuestras vidas, vamos a ver cuán insignificante fueron tantas de las cosas por las cuales nos afanamos y cuán grande ha sido la gracia de Dios en nuestras vidas. Sublime gracia. Qué dulce suena. Ahora, permítanme hablarles por un momento sobre la posibilidad de la alabanza y acción de gracias en nuestras vidas. Efesios 5 y Colosenses 3 nos dicen que debemos dar gracias siempre por todo. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Es posible vivir así hoy? Algunos me preguntan con frecuencia, pues bien, ¿cómo sabe, Pastor Jeremiah? Usted simplemente no sabe lo que yo estoy pasando. Si supiera lo que estoy atravesando, no me estaría hablando de ser agradecido. ¿Cómo puede alguien ser agradecido cuando enfrenta lo que yo estoy enfrentando? O me dicen, ¿sabe, Pastor Jeremiah? He tenido una semana horrorosa. ¿Quiere que sea agradecido? Bájese de esa nube. O, he tenido un mes horroroso. He tenido una vida horrorosa. Todo en mi vida es un caos. Quiero que recuerden, amigos y amigas, que quien nos dio todo este cuerpo de información en cuanto a la gratitud y a la acción de gracias fue el apóstol Pablo. y que la mayor parte de esa información está escrita en lo que llamamos las epístolas carcelarias. Consta en las epístolas que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel. ¿Cuáles son las epístolas carcelarias? Son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En cada una de esas cartas se menciona la gratitud. Más de 10 veces en todas estas cartas Pablo menciona la gratitud. Ahora bien, uno esperaría que alguien esté agradecido si está en un palacio, pero ¿en una cárcel? Pablo entendía que la gratitud no depende de la situación, no tiene que ver con dónde se esté o lo que se tenga. Espero que usted haya recibido estímulo en este estudio de la gracia, tanto como yo lo he recibido al enseñarlo. Escribí al respecto al hablar con ustedes en toda esta serie. La gracia es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento, pero no es simplemente un tema teológico. Es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Somos salvados por gracia y vivimos por gracia. Es la gracia de Dios lo que nos sostiene todos los días. Recuerde también, al dirigirnos al fin de semana, que es muy importante que usted esté el día domingo, el día del Señor, con el pueblo de Dios. No se quede en casa. No use la televisión o la radio como pretexto para no ir. Lo que sea que se interponga en su camino para estar con la asamblea de creyentes, déjelo a un lado y asista a la iglesia este primer día de la semana. Espero que usted asista a una iglesia en donde se enseñe la palabra de Dios y se exalte a Jesucristo. Sea parte de esa asamblea. Gracias por ser parte de Momento Decisivo y por escuchar estas lecciones sobre el tema de la gracia. Le veremos el lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La alabanza continua de la gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.